Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles, si no me equivoco, primero de abril, mañana 2 de abril, aniversario de cuando se fue a esa guerra injusta, a esa locura de los militares que entregaban toda la Argentina y querían rescatar unas islas. Esos militares que ya no les quedaba nada más para ofrecer, eran esos gobiernos que ya no tenían absolutamente nada para ofrecer. Aparte habían ofrecido sangre, muerte, bajos salarios, baja jubilación, es decir, era todo un desastre y intentaron quedarse más con esa guerra. Así que bueno, solamente recordar a todos esos chicos que murieron. Yo diría tan injustamente, ¿no? Tan injustamente. Me acuerdo del crucero Belgrano, lo que pasó en las islas, la mala preparación de los chicos. Recuerdo también que se afanaron después todas las donaciones que habíamos hecho todos para sostener a los chicos. Bueno, habría tantas cosas para contar, pero de cualquier forma, un saludo fraternal a los héroes de Malvinas, a los veteranos y a los chicos, y por supuesto recordar a los que cayeron, que no eran responsables de toda esa barbaridad que hicieron esos milicos, que también estaqueaban chicos, secuestraban chicos y todas las cosas que sabíamos, ¿no? Así que bueno, mañana va a ser un feriado, veremos qué pasa. ¿Cómo va a ser el fin de largo? Y otros trataremos de trabajar como lo hacemos todos los días, pero bueno, después recordemos que ya el martes es Semana Santa. Yo estaba viendo esta semana todos los temas instalados, ¿no? Los temas que se están instalando en un gobierno que hace agua por los cuatro costados, es decir, eso hay que decirlo, más allá que pueda seguir, que llegue al año que viene tranquilo, más allá que no hay una oposición. El otro día veía hasta un chiste de los peronistas en Página 12 que decía, ¿y hasta cuándo va a estar Milei? Y decía algo así como, hasta que haya una oposición. Lo que aparece como oposición realmente es cuando uno ve el tren fantasma y a eso le oponen el barco fantasma, una cosa así. Más allá que alguno me puede decir, sí, pero esto es peor, bueno, todo eso. Pero yo estaba viendo, ¿no? Por ejemplo, hoy Adorni tenía que dar una conferencia de prensa y la suspendió. No obstante, Milei sale en fotografías con él, lo sostiene, vaya a saber qué acuerdos, qué cosas hay ahí que lo está sosteniendo tanto un hombre que realmente no puede justificar absolutamente nada. Nada de lo que tiene, nada de los departamentos, nada. Todo parecería que lo único que hizo desde que llegó, parecería, no lo afirmo, pero desde que llegó este tipo al gobierno con el discurso de terminar con la corrupción, que recordemos que teníamos el gobierno más corrupto de la historia, yo creo que querían terminar con la corrupción del gobierno anterior para quedarse con ellos la mayoría de la corrupción. De eso después también vamos a ampliar un poco, tenemos algunas cosas, audio, pero lo que sí quiero celebrar de todo esto, y sinceramente, y algunos se lo pude decir personalmente, que no nos equivocábamos cuando decíamos que el progresismo y que la izquierda tiene que estar en contra de la corrupción. Y nosotros tuvimos hasta hace un año atrás o dos años atrás todas las argumentaciones que se te ocurran del progresismo y de la izquierda, todas. Que la corrupción es el imperialismo, que para desviar la deuda externa y las multinacionales pone el ojo en la corrupción, que la corrupción es apenas una cosa. Otros y otras de izquierda que sostenían a debido, porque decían no hay que sacarle los fueros, porque esto. Y estuvimos años así. Y en este programa, por eso festejo, machacamos con que la corrupción es alguien. Bueno, nosotros acá en esta radio hace 10 años atrás estaba un spot, o antes. En un momento, un spot que decía, la corrupción mata. Y estaba lo de Once, en donde si vos decías que había sido una masacre de los corruptos que afanaban los concesionarios de los trenes, que afanaba Devido, que afanaba José López, que afanaba Cristina, que afanaba Vudú, que afanaba Muñoz, que afanaba... Te decían, ese es el juego a la derecha. Y yo decía, muchachos... Esto es la derecha. Históricamente, nosotros nos criamos con aquella famosa frase de Fidel Castro, el que mete la mano en la lata la deja dentro. Y bueno, hoy, por suerte, yo creo que algunos deben estar recapacitando, porque no creo que después vuelvan atrás cuando haya otro gobierno y siga robando, si es que hay otro gobierno que viene y roba. Hoy está instalado en la agenda de la izquierda y en la agenda del progresismo, algunos con la regañadientes, ¿eh? Yo el otro día un dirigente del peronismo decía, Milei descubrió que para hacer política hay que robar, como hacíamos nosotros. ¡Bum! Había periodistas que decían, hay que robar porque si no... Te manejan la agenda las multinacionales, las corporaciones, que son las que tienen plata, te instalan los temas. Hay que robar. Retorno. Bueno, hoy, aunque sea con vara diferente, yo estoy contento. Yo veo que... algunos empezaron a recapacitar y otros que lo hacen honestamente, otros que se habían equivocado y otros que eran chorros. Y uno lo puede ver. Hay medios que con la misma argumentación que dan en contra de Adorni, dan esa argumentación al revés a favor de Devido, de Cristina, de Vudú, de Muñoz. No hay que cambiar de vara, muchachos. Una sola vara para todo el mundo. Y por eso estoy contento, porque nosotros mantenemos la vara. Nos han dicho de todo. Han escrito a la radio diciendo que teníamos el mismo discurso que los grandes medios. ¿Qué problema? Si un tipo, aunque a vos no te gusta, está en contra de la corrupción, ¿por qué no vas a estar en contra de la corrupción? Basta de doble vara, muchachos, basta de doble vara. Los chorros son chorros, sean peronistas, sean mileístas, sean lo que sea. Ahora tenemos más chorros mileístas que los del gobierno anterior. Después tendremos más chorros en otro, o no. O vendrá alguien que termine con todo esto. ¿Cuánta gente se creen que votó a Milei pensando que se terminaba con los chorros? ¿Cuánta gente se cree? Muchísima gente. Más del 50% de la gente, la mayoría de la gente que lo votó a Milei, la mayoría. Hay otros que no, es como el peronismo. Hay algunos que votan porque saben que van a robar, pero dicen roban, pero hacen, listo, yo lo voto. Hay otros que votan a Milei y dicen roban, pero hacen, listo, yo lo voto. Pero hay mucha gente que hoy está desencantada porque se engañó. Porque le prometieron un cambio. ¿Y el cambio cuál es? Peor los jubilados, peor los salarios, más corrupción, menos salud, autoritarismo total, no se ejecutan leyes, no se ejecuta la ley de discapacidad, no se ejecuta la ley de financiamiento universitario, y siguen robando y siguen robando. Tenemos el caso Libra. Ahora, ¿no les parece también extraño que no sea más escandaloso? ¿Y saben por qué no es más escandaloso? Porque hoy los que están en los lugares de poder también han sido o han estado vinculados al choreo. Intendentes. Porque uno puede hacer una lista total. Si yo empiezo con la lista de todos los que de alguna forma vienen choreando con Milei, hablo 2 horas. Y si doy una lista de todos los que chorearon con el gobierno anterior, tengo para 2 horas. Uno nombra a los emblemáticos, pero después son cantidad de gente que no tenía un mango y de repente aparecen con departamento de $500,000, $400,000, casa en los country. De repente la mujer de uno aparece con gastando millones de dólares y vos ves la profesión que tiene, ¿de qué labura para tener tanta guita? Después la obscenidad, negarle un plan a una persona que lo necesita de $78,000 y gastarse en una semana 5,000 de esos planes, en un viaje a cualquier lado o en una ostentación, porque aparte toda la guita, cómo viven. Yo recuerdo un funcionario, no de este gobierno, el gobierno anterior, que prácticamente cerraba una parte en el Hilton y ahí hacía negocios, en los cuales, bueno, terminó preso ese funcionario, con champán de $2,000, $3,000. Y hoy veo a todos estos tipos y con el country acá, al propio Milei, que los perros viven mejor que los discapacitados, los perros de Milei, o viven mejor que los jubilados, o viven mejor que la mayoría del pueblo argentino. Pero bueno, vamos por la positiva. Celebro que algunos que escondían o escapaban de la palabra corrupción hoy por lo menos la digan. Lo celebro. Y sea quien sea, porque también está lo de Tapia. Hoy le prohibieron salir del país a Tapia, hace un ratito. Ahora, ¿quién lo sostiene a Tapia? ¿Es solo el kirchnerismo que sostiene a Tapia y Tobillino? ¿Quién lo sostiene a esta gente? ¿O hay algún estamento del gobierno que sostiene a esta gente? Hay muchas cosas entrelazadas, ¿no? Entre este gobierno y el gobierno anterior. Muchas cosas muy parecidas. A veces se gritan, vos sos chorro, y el otro le dice, vos sos chorro. Y a veces no serán los dos y saben. Y por eso frenan algunas causas. Por eso mandan pliego de jueces, que son jueces que en general durmieron causas. O peor, que fueron cómplices de la corrupción. ¿No habrá mucho entrelazamiento ahí? Y el resto, las elecciones y todo eso, es para la gilada. Para que todos estemos ahí, che, mirá este. Para la maldita grieta. ¿No será algo de eso? Pensémoslo. Hoy escuchaba también algunos que se rasgaban las vestiduras por de un lado y del otro de la pobreza, uno diciendo que este gobierno sacó gente de la pobreza, los otros diciendo que este gobierno mide mal. 7 años estuvo el INDEC no midiendo la pobreza. 7 años. ¿Se acuerdan? Menos pobre que en Alemania, etcétera. Ahora esto, que iban a cambiar la fórmula con la baña, y justo dijeron ahí, no cambiemos la fórmula. Agregaron algunas cosas, que los planes sociales, que hacen que haya un poco menos pobre acá, allá. Pero uno cree realmente, cuando va por la calle y ve gente tirada por todos lados, que hoy hay menos pobre que, no sé, que en el 2017, porque recordemos el 19, bueno, el 20 con la excusa de la pandemia, más pobre, el 21 con la excusa de no sé qué, el 22 con la no sé cuánto, y el 23 se fue el gobierno anterior con el 40% de pobres. Pero igual, como con algunas cosas que ahora habría que cambiar la medición, todo, estará bien medido. Uno ya duda de todo con esta gente. ¿Qué les pasa también? Hace un ratito lo escuchaba al ministro. Textuales palabras. Aquellos que hablan de devaluación les pegaría una patada en el culo. Dijo Toto Caputo en la Bolsa de Comercio. ¿Es normal que en el país de la carne un kilo de carne valga 13, 14, 15, hasta 20 dólares? ¿Es normal? Claro, también en la medición de la pobreza y todo eso, claro, no es lo mismo el arroz que te subió un 10%, la carne que te subió un 40%, que la vestimenta que te bajó un 10 y eso hace que el promedio que da, o que los fósforos hayan bajado, no sé, porque eso es la canasta, ese es el problema. No es lo mismo que una leche que vos comprabas hace 2 meses atrás en 1.200 pesos y la compres en 1.600, no es lo mismo. A un pibe le tenés que dar leche. No es lo mismo que te haya bajado la leche de almendra o la palta, qué sé yo. Que podés comer o no podés comer, es muy saludable, pero podés, o que te haya bajado algunas cosas de esas que no son imprescindibles. Entonces es raro, ¿no? Uno tiene la sensación que siempre uno tuvo, aun cuando se medía bien el INDEC, que lo que uno consume es todo más caro. Hoy aumentaron los colectivos 4,9%, los peajes 4,9%, prepaga 2,9%, los alquileres, los que todavía tienen los viejos contratos, 31%. internet, teléfono, todo eso, 3,5%. Hoy, lo mismo fue el mes anterior y el anterior y el anterior. El agua, 4%. Y así podés seguir. ¿Qué pasa? Aparte, ¿qué pasa en todo? Los empresarios, ustedes fíjense una cosa. Yo el otro día estaba viendo en las tiendas, están todas cosas llenas de productos chinos. Si esos productos chinos los compras en cualquier lugar que haya esos productos chinos, te salen un tercio. ¿Por qué acá salen más caro? Porque el empresario dice, y mira, el textil gana un 100%, y esto lo va a tener que hacer, le va a costar 50. Entonces yo traje esto que es lo mismo. Lo podría vender a 5. Pero no, lo vendo en 40. Le compito en 40, ahí cerquita. Todo lleno, yo vi ropa china, carísima. No sé cómo van a decir ahora este mes. El mes pasado, está bien, ya venían las liquidaciones, fin de temporada. Pero este mes, no sé cómo van a decir que la... Una campera que internacionalmente vale chaucha y parrito, acá vale 90.000 pesos, 80.000, 70.000. No sé cómo van a hacer para arreglarse. Y aparte, ya... Nos dimos cuenta, esto es inflación y es mucha inflación. Y es mucho más inflación cuando los salarios están aumentando, el tope es el 2% mensual. Si todos los meses la inflación está cerca del 3 y a vos te aumentan el 2, va perdiendo un 1% por mes. Ya nos damos cuenta, está bien, no es la misma de hace 3 años atrás, el 200%, el 50% en un mes, el 30%, no es lo mismo, no. Pero es muchísimo. Cualquier país normal, están peleando en contra de el 3% que hemos tenido el mes pasado, que a mi juicio creo que ya está más, que este mes no podría dar el 3, tendría que dar por lo menos el 4. Por lo menos, o el 5, no sé ahí qué están haciendo, qué sé yo. O qué producto van a inventar, o traer uno que bajó una barbaridad, qué sé yo. El mes pasado había subido toda la verdura, pero había bajado el tomate 60%, entonces, punto. Daba como que habían bajado las verduras. No sé qué va a pasar, pero ya nos damos cuenta que es mucha guita. Vos fíjate, en un país con el 4% de inflación al año, y es un problema serio. Yo recuerdo las huelgas en España cuando la inflación había sido el 1,05% y le habían dado el 0,90% de aumento, año 2014, 2015. Y los sindicatos fuertes hasta que le dieron la inflación, el 1,05%. Así que bueno, estamos en este dilema. Por un lado festejando que algunos llegaron ahora a la Argentina, llegaron hace unos meses, y ven que la corrupción es un problema serio, y sobre todo de aquel que te dice que le ajusta a los discapacitados, a la universidad, a los comedores, a los jubilados. ¿Se dan cuenta? Es así. Así que bueno, vamos a... Bueno, el índice de pobreza 28,2 dice que el segundo semestre del año pasado bajó el 3,4, había el 31,6. Tómenlo, yo veo una pobreza muy fuerte. La indigencia 6,3, estaba en 6,9, bajó un 0,6. Esto dan como cifras interesantes. Bueno, yo le digo que estamos al horno todos y estamos, qué sé yo, algunos tratando que se genere una alternativa. Si no se genera una alternativa, vamos a estar con muchos problemas. Con muchos problemas. Si esto va a ser cada 4 años intercalar y la disputa es quién te caga más, esto que están mucho ahora del peronismo, que quieren que todo que esté cada vez peor, cosa que está ocurriendo cada vez peor, para después llegar ellos y qué sé yo, dan un 3% de aumento o un bono como hacía Massa, ¿se acuerda? En vez de darle a los jubilados, en vez de poner fórmulas para sueldo digno, pusieron una fórmula berreta y te daba, el rey te daba unos pesos más. Este peor vino y te congeló ese bono, así que y cambió la fórmula a la de antes, pero claro, pensando que no iba a haber inflación, cosa que con estos números está dando eso. Porque hoy no le quepa duda que si la fórmula que existe hoy hubiera quedado del 2017 hasta ahora, hoy un jubilado estaría en el triple de lo que está ahora. Porque hubo, cuando hubo inflación del 200 y pico%, al jubilado le dieron el 100 y algo, y así perdió, bueno, hasta llegar a límites obscenos. Pero bueno, así empezamos los locos de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eddie Baldonado en la operación técnica, a Camilo en la producción, y seguimos. Estamos con este tema de los de principio de siglo y el baile, ¿no? Y vamos a seguir así porque había cantidad, había swing, había fostro, había charleston, tango, ya, bueno, y la gente bailaba en Estados Unidos, después acá, la clase más acomodada, menos acomodada, pero se bailaba. Al comienzo del 1900 se empezó a bailar ragtime. Leaf Rag es un tema que cantaba y hacía, tocaba la orquesta de Scott Joplin allá al principio del 900, este hombre allá por del 1868, fines del siglo XIX. Introdujo algunas de estas cosas. Esto era ragtime, una variante de jazz que después se popularizó en otro momento bailando en los dibujos animados. Escuchemos atentamente. We'll be right back. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 35 minutos. Hoy hablábamos al comienzo, bueno, de la situación que estamos atravesando, y esto es muy preocupante, muy, pero muy preocupante, que más allá que lo impone la justicia o bueno, fue aprobado por el Congreso varias veces, hay leyes que no se ejecutan, no se promulgan y se ejecutan como se quieren. Y eso es realmente un problema serio. Karina Herrera es militante por los derechos de personas con discapacidad. Ella tiene dos chiquitos dentro del espectro autista, Santiago y Julián. Hemos hablado con ella el año pasado en algún momento y queríamos hablar ahora sobre lo que está pasando con los discapacitados, si se avanzó en algo, si no se avanzó. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, primero que nada. Y lamentablemente no se ha avanzado. Sí. Vos fijate que disuelven la ANDIS, ¿sí? Como Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del conflicto que se desató y de la investigación por lo de las coimas, sí, los sobreprecios en los medicamentos, todo eso. El tema español, claro. Sí. El tema español. Al pasarlo dentro del Ministerio de Salud, como una secretaría, ya le baja el rango, le quita presupuesto, borra todo lo que pasó, porque ya no existe más el organismo, y mientras tanto, la ley de emergencia en discapacidad sigue, sin que esté el presupuesto designado, cuando dicen, pero salió en el BORA 121 mil millones de pesos que estaban designados para todo lo que es aumento y para lo que es discapacidad. Sí, perfecto, pero al disolverse la ANDIS, que pasó lo que pasó con Spagnuolo, que ahora está bajo salud, etcétera, eso se perdió por el camino. Sí. Está como el gran bonete. ¿Lo tiene usted, señor? No, señor. Yo tampoco, señor. Entonces nadie lo tiene. Mientras tanto, nos encontramos con las personas con discapacidad, los familiares y los prestadores, convocando a diferentes marchas para tratar de visibilizar y de que toda la sociedad comprenda lo difícil que es sobrevivir en esta instancia, con la falta de atención, la falta de medicamentos, la gente que necesita cobrar por su trabajo, porque no trabajan por amor al arte. Claro. Ellos mantienen sus familias y se mantienen ellos, claro, con lo que cobran por mes. Y están cobrando, con suerte, cada 2 o 3 meses. Uh-huh. Y el PAMI, Incluir Salud, que es el plan federal que nos dan a las personas con discapacidad, sí, cuando tenemos la pensión por discapacidad. Uh-huh. Vos lo das de alta y supuestamente tenés la cobertura de Incluir Salud. Y en realidad Incluir Salud te cubre cada vez menos. Siempre tenés que estar recurriendo a un recurso de amparo. No es una obra social, es un plan federal, ajá, de salud, uh-huh, ¿sí? Que son cosas muy distintas. Uh-huh. Y siguen las personas con discapacidad esperando a ver qué pasa. Mira, hoy estaban haciendo una campaña en un centro de día por la zona de Flores, juntando firmas, sí, pidiendo buenos deseos y ese tipo de cosas. Pero juntando firmas para tratar de evitar el cierre. ¿Por qué? Porque tienen que estar reclamando los pagos de manera incesante. Entonces, todas esas instituciones que hoy alojan personas con discapacidad se ven sobrepasados con las deudas por los servicios, por los impuestos, por el alquiler de la propiedad seguramente, los sueldos. Es imposible mantener todo eso. Uh-huh. Y la realidad Sí, decime lo que me ibas a decir. No, te iba a decir también los transportistas, ¿no? Porque la mayoría de los chicos necesitan transporte, ¿no? Aparte de todos los terapeutas. Bueno, las instituciones, yo veo algunas instituciones que se sostenían con los subsidios privadas, pero que se sostienen con los subsidios. Bueno, eso tampoco funciona, ¿no? Y porque todos los costos son cada... Bueno, el costo del transporte. Claro. Tenemos un kilómetro a 733 pesos y el litro de nafta a 2.000 o más. Claro, claro. Entonces vos decís, si el valor de un kilómetro me vale 733 y un litro de nafta me vale 2.000 pesos, es imposible poder sostener nada. Hay algo que no funciona, es lógica pura, claro. Es lógica pura. Mientras tanto, acá hay un poder judicial que tendría la obligación de actuar de oficio. En el caso de no actuar de oficio, nosotros, la población de personas con discapacidad, los familiares, los prestadores, estaríamos en nuestro derecho de denunciar el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de la manda judicial, si hay ya una sentencia, una cautelar en alguno de todos los amparos que se habrán presentado, como pasó con las pensiones, y decir, señor juez, señora jueza, señora fiscal, alguien que nos escuche y que entienda que cuando hay un incumplimiento que tiene en sus manos las vidas de tantas personas, porque hay personas que con la medicación que tienen dependen sí o sí sus vidas de esas medicaciones. Entonces no podemos obviar la entrega de medicación. Y después vienen todas las otras implicancias, como hablábamos, ¿no? Lo que son las prestaciones, el transporte para que se puedan trasladar, las piletas, que cerraron las piletas de Andes, las de Ramsay, donde muchas personas con discapacidad hacían actividad y también hacían rehabilitación. En fin, por donde lo mires está todo mal y necesitaríamos la intervención del Poder Judicial para que use su poder de policía y agarre las solapas del saco a quien corresponda y digan hasta acá. Ahora, Karina, por eso que decís, el otro día salió una resolución judicial que se aceptó una cautelar y que obligan a aplicar la ley de financiamiento universitario, ¿no? Sí. ¿Ustedes hicieron algunas cautelares? Vos decís, bueno, la justicia no actúa, tendría que actuar de oficio. Hay varias cautelares porque creo que le corresponde la misma vara que con la universidad, ¿no? Es una ley, es que la hizo el Congreso de la Nación. La ratificó después contra el veto del presidente y está promulgada. Y no se aplica. ¿Han hecho presentaciones? ¿Pensás que va a salir algo de eso? Ojalá tomaran en cuenta. Una de las personas que salió a hacer en representación, o sea, ejerciendo su rol como parlamentario, fue Paulón, que denunció justamente el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Pero bueno, hasta el momento no hemos obtenido ningún beneficio respecto a esa denuncia y a otras denuncias que también se hacen más que nada de manera pública. Yo entiendo que quizás instituciones, personas con discapacidad, familiares, están todos tratando de sostener lo insostenible, me pasa, y obviamente cuando te ataca la salud es muy difícil que vos estés en plenas condiciones para defender tus derechos. Claro. Entonces es fácil avasallarte porque te agarran débil, te agarran con el caballo cansado, como quien diría. Pero espero que quienes hayan tomado esas denuncias y que tengan eso en trámite, ahora que vienen estos días, que quizás están más relajados, que se pueden poner a pensar, se crucen por ahí. No, viste que el destino es así como, ojalá se crucen con alguna persona y puedan darse cuenta lo que significa tener que moverse, tener que depender de alguna persona, de algún tipo de adminículo, sea un bastón, sea una silla de ruedas, sea un acompañante terapéutico, lo que necesites para acompañar a esa persona con discapacidad para trasladarse, para estar, para salir. Ojalá en algún momento lo vieran y les llegue, si es que tienen en algún punto algo de humanidad, que les llegue eso, ¿no? A esa parte de humanidad que tienen que tener, porque todos somos seres humanos, por más cargos, por más juez o lo que sea, y entiendan que atrás de esas denuncias, de esas leyes y de esos incumplimientos, hay gente. Gente que está sufriendo y gente que necesita que ese poder judicial ejerza su rol, como lo ejercieron en su momento en el Congreso para defender la ley, todos los diputados y los senadores. Ahora necesitamos que el Poder Judicial ejerza su rol y diga, muchachos, hasta acá. Y en ese caso debería estar, digamos, como llamándose ante el Poder Judicial, y sería el que esté a cargo de la Secretaría de Discapacidad, el Ministro de Salud, y por ende el jefe de gabinete. Claro, claro. Que lo que se debería hacer cuando pasa este tipo de cosas es una multa que se les saca a ellos del salario todos los días, hasta que no se resuelve, tiene que haber una multa. Eso, varias veces que ha actuado el Poder Judicial por casos de este tipo, han hecho eso, porque acá directamente se está dejando de lado a dos poderes. Se deja de lado al Poder Judicial, pero también se deja de lado al Congreso de la Nación, ¿no? Y a las dos cámaras. Karina, exacto. Las pensiones, ¿en qué valores estamos hablando en este momento? Y si se recuperaron varias pensiones, porque hubo un momento que se habían dado de baja cantidad de pensiones, ¿cómo está ese tema? Mira, quien te habla, yo estuve 13 meses sin mi pensión, así que la pasé bastante mal. Ahora, el valor yo lo tengo presente con el bono de 70.000, estaríamos en 326.000 por ahí aproximadamente. No tengo el valor exacto en la cabeza en este momento. Nos estamos hablando de 250.000 pesos más o menos, más la pensión no contributiva. Claro. ¿Sí? Más el bono, 320.000 más o menos por ahí estaríamos. Sí. Tengamos en cuenta que a partir de la medida judicial y, digamos así, la intimación de tener que sí o sí devolver las pensiones, se iba a devolver al gran listado, te digo que era un Excel de 1000 hojas, sí, con el listado de personas con discapacidad que les habían quitado la pensión. Bueno, se supone que a todas esas personas ya nos devolvieron la pensión, se supone. Yo no he escuchado ni he tenido acceso a casos que dijeron, a mí todavía no me la devolvieron. Claro. Por lo menos todos los que conozco, todos se fueron. Estamos hablando de cifras ridículas también, ¿no? Digamos las cosas como son, porque estamos hablando de 326.000 pesos. Yo no creo que, creo que los funcionarios para almorzar deben gastar este dinero, por lo menos algunos funcionarios. Digo, aclaremos esto porque han devuelto unas pensiones, no era que se estaba discutiendo, bueno, una pensión que le podía alcanzar más o menos 1.000.000 y pico de pesos a los discapacitados. Se estaba discutiendo una cifra mínima que tampoco querían pagar, ¿no? Y tengamos en cuenta otra cosa. Se habla aproximadamente de entre un 5 y un 6% de la población, entonces seríamos entre 10, ponele, y hasta 12 millones de personas que están dentro del sector discapacidad, o sea que son personas con discapacidad. De esas personas con discapacidad, solamente alrededor de 1.800.000 personas somos los que tuvimos que hacer la pensión no contributiva para tener un ingreso. ¿Sí? Okay. Vos fíjate lo que te estoy diciendo. De aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas, 1.800.000, ¿sí?, que tienen el certificado de discapacidad, solicitaron la pensión como beneficio, claro, para tener un ingreso. Estamos hablando de un 15% de personas, ¿no?, de las que tienen discapacidad. Es decir, que ahí también tenemos este problema, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya que pagan al 15%, por lo menos denle algo más o menos potable, pero bueno, ni eso. Karina, ¿qué piensan hacer ustedes? Yo sé que vos, bueno, venís hace tiempo peleando por toda la gente que sufre lo mismo que sufrís vos. ¿Qué están? Porque yo he visto últimamente que hubo algunas marchas, inclusive algunas las reprimieron. Aparte de visibilizar, ven que se puede hacer otra cosa. ¿Qué les parece que habría que hacer? Para mí, y yo insisto, hay que ir al Poder Judicial. Lo que pasa es que, bueno, el sector está, por un lado, todos los que son instituciones, por otro lado, los que son prestadores independientes, por otro lado, las familias, por otro lado, las personas con discapacidad adultas. O sea, de todo ese conglomerado de gente, claro, ponerse de acuerdo es un tema. Pero bueno, se van haciendo asambleas, se van nucleando las diferentes asociaciones, agrupaciones, los autoconvocados. Cada vez estamos como más en contacto. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y ahí voy viendo las diferentes novedades, me voy enterando de lo que va promoviendo el Foro Permanente de Discapacidad, porque me llega toda la información vía mail. O sea, me voy interiorizando de todo lo que va pasando en el sector. Y ya es como que uno dice, bueno, ¿qué nos queda por hacer? Claro. Porque se reclamó en el Congreso hasta que salió la ley. La vetaron, se volvió a reclamar para que vuelva a salir y la vuelvan a reafirmar. Se consiguió que esté reglamentada, pero en parte, cuando ya les estaba llegando la soga al cuello de que tenía que proceder justamente el Poder Judicial. Entonces la reglamentaron en parte. Pero seguimos sin que esté puesto el presupuesto que tiene que estar. Y ahí es donde viene el problema. Hay plata para algunas cosas, ¿sí? Todos sabemos perfectamente lo que está pasando con el gobierno de turno. Sí. Y para otras cosas no hay plata. Y eso se tiene que terminar. Se está diciendo que quieren hacer otra ley de discapacidad. ¿Vos conocés algo de eso? Es decir, ¿hay alguna idea, hay algún borrador dando vuelta que dicen vamos a hacer otra, como también dijeron la ley de financiamiento universitario? No, esa ley no va, vamos a hacer otra nosotros. ¿Sabes algo de eso? Por el momento hay rumores. No me llegó ningún borrador como me había llegado, por ejemplo, de la reforma laboral, de la ley bases, de todo. No tuve acceso a ningún borrador todavía. Pero lo que sí, obviamente, van a tratar de sacar sus leyes porque ahora tienen el Congreso a su favor. Sí, tienen mayoría. No es absoluta, entonces, pero tienen bastante gente, sí. Y tienen las presidencias de las comisiones. Claro. No te olvides que tienen justamente la Comisión de Discapacidad, la de Juicio Político, tienen ellos la presidencia de esas comisiones. Claro. Entonces, estamos, viste, ante una situación de falta de garantías muy grande. Por eso insisto que la única que nos queda es el Poder Judicial. La única que les queda es el Poder Judicial. Bueno, Karina, decime, ¿hay algo que por ahí no te pregunté y que vos quisieras agregar? Lo que me gustaría agregar es respecto a la parte laboral de las personas con discapacidad. Sí. Estamos hablando del desastre de tener que cobrar 326.000 pesos en una pensión más un bono. Pensemos lo que significa para las personas con discapacidad los talleres protegidos, que están cobrando 28.000 pesos por mes como sueldo. ¿Cuánto? 28.000 pesos por mes. Se los pagan atrasados y las jornadas son de hasta 8 horas de trabajo. Me estás jodiendo. 28.000 pesos por mes. Discúlpame, discúlpame la expresión, pero la verdad no lo conocía, es poco difundido, porque claro, no son tantos los talleres protegidos. Claro. Pero los que están, ¿por qué tienen que estar cobrando tan poco? ¿Por qué se invierte tan poco en la posibilidad de brindarle a una persona con discapacidad un trabajo digno. ¿Por qué? Realmente. No, te digo la verdad, me sorprende, no lo conocía esto. Trabajan en los talleres protegidos que hay acá en, bueno, acá en la zona sur, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Están los talleres protegidos. Hay en la zona sur, sí. Hay en la zona sur, hay en el conurbano también en la zona sur, y es una vergüenza que estén cobrando eso, y encima que les paguen tarde. Totalmente, totalmente. La verdad que me sorprendiste. Con esto me sorprendiste, no lo tenía. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Una buena noticia no tenés por ahí, Karina. ¿Una buena noticia? ¿Qué decirte? No, yo digo para descomprimir un poco. Porque... Para descomprimir un poco. Claro. No, la buena noticia es que muchas de las personas con discapacidad que vemos avasallados los derechos nos dedicamos a estudiar. Y en esa estoy, estudiando. Bueno, muy lindo, aparte, muy bien, aparte me imagino lo que debe ser una madraza con dos hijos que seguramente no le falta nada. Se ve solamente cuando se te ve a vos en todos los lugares, en las manifestaciones, todo eso. Así que creo que eso por ahí también es una buena noticia, una madre que lucha ahí junto a sus hijos. Yo siempre voy a estar presente en todas las luchas. Ahora no estoy yendo mucho porque la verdad es que no me está acompañando mucho la salud. Estos 13 meses sin la pensión me significaron ganarme una anemia, eso me tiene bastante debilucha. Y bueno, estoy en vías de poder tratarme, que dentro del Servicio Público de Salud en la Ciudad de Buenos Aires es más o menos así como complicadito. Sí, pero bueno, ya estoy, allá voy. Karina, muchísimas gracias por habernos atendido, te mando un abrazo grande y bueno, y que te mejores. A disposición, ya saben que me pueden encontrar en mi Instagram como Karina Herrera Comunicadora. Tenemos nuestro grupo de Facebook que es Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Y bueno, cualquier cosa, ahí estoy. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Y gracias, igualmente. Un abrazo grande. Gracias, chau. Ahí escuchamos, Karina Herrera. 28.000 pesos le pagan a un discapacitado. ¡Ay, qué ser hijo de puta! ¡Ay, qué ser hijo de puta! Bueno. El loro del mundo. Albano tiene 82 años y sigue cantando. Y qué bien que lo hace. Y en italiano a mí me gusta más. No es con Romina Power como fue en sus tiempos, que ahora también a veces se juntan, ¿eh? Pero en este caso es él solo. Albano, Carrisi, el Tano que canta Loro del Mundo. sai, ero lontano ormai da te. Ma non vorrei tutto l'oro del mondo in cambio di te, che resti lì ad aspettare che io mi ricordi di te. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:05... me sorprendí, estaba chateando con mi hermana que me contaba que Albano nació el 20 de mayo y ella nació también el 20 de mayo... entonces decía que cantaba tan bien. Bah, yo entendí eso, por ahí no me quiso decir eso, porque era el 20 de mayo... y como yo cumplo el 21... le dije, no, lo que pasa que tengo entendido que nació el 21, pero se equivocaron al anotarlo, lo pusieron en el 20. Bueno, le mando un saludo grande a mi hermana, que aparte la quiero mucho. Bueno, recién me llega una noticia que no sé porque si la quiero chequear, porque hoy con esto de la inteligencia artificial aparecen tantas cosas. Dice que las 5 fuerzas federales de seguridad en Argentina, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA, la aeroportuaria, y el Servicio Penitenciario, convocará una marcha conjunta y abrazo simbólico el 2 de abril, mañana, a las 11 horas en el edificio Centinela, acá en Cava. Reclaman salarios por debajo de la línea de pobreza y mejoras en cobertura médica. Bueno, yo les voy diciendo a los muchachos que sí tienen sueldo ridículo, los canas ganan 800 lucas, 700, ¿no? De bolsillo. Pero bueno, que se vayan dando cuenta que cuando reprimen, digo que se la pasan reprimiendo, que se den cuenta que la gente que está protestando ahí, por ejemplo los jubilados, que los reprime la gendarmería, la policía federal, la prefectura, también la de la ciudad no marcha, que se den cuenta, ¿no? A quién están reprimiendo, a gente que está viviendo como viven ellos. Por ahí ellos, hay algunos que tendrán sus curros, pero si viven nada más que de eso, van mal. Es una protesta, si se hace mañana, inédita, y dice que aparte no solo los salarios están deteriorados de la fuerza, sino que hay crisis en la obra social. Me dicen que participan personal activo, retirados y familiares de las 5 fuerzas. Bueno, ahí vemos. Bueno, hay una escuela de reingreso, la Luis Alberto Spinetta, en la calle Roosevelt al 2000, que en estos momentos están haciendo la comunidad educativa un abrazo, porque pretenden cerrar en varios cursos. Juliana Mariña, le pedimos a ese alumna, y esto nos decía cuando le pedimos que nos explique qué está pasando en la escuela Luis Alberto Spinetta. Hola, mi nombre es Juliana Mariña, soy mamá de un alumno de la escuela Luis Alberto Spinetta, en la escuela de reingreso. Hoy estamos convocando un abrazo a la escuela, que es en Roosevelt 3060, en el barrio de Belgrano, porque nos han informado los docentes, que a su vez entraron por el director, que el gobierno de la ciudad pretende cerrar la mitad de los cursos. Son 4 años, de primero a cuarto. El cuarto ya tiene un solo curso y quedaría la mitad de los chicos sin escuela. Esta es una escuela especial porque acoge chicos que por alguna razón tuvieron que interrumpir la escolaridad, o chicos que tienen necesidades pedagógicas distintas, que no tienen recorridos pedagógicos en las escuelas comunes. Hacen un trabajo muy especial con las trayectorias de los chicos en esta escuela. La gravedad no solo es que quedarían chicos afuera, sino que los cursos serían súper populosos, y los docentes, para poder trabajar con estos alumnos, necesitan que no sean de más de 12 alumnos para poder atender cada necesidad. Por eso estamos convocando hoy a las 18 horas en Roosevelt 3060 un abrazo. Esta va a ser la primera de las movilizaciones que hagamos, porque seguramente haya que hacer más. Invitamos a toda la comunidad. Esto es una convocatoria de las familias, en las que van a estar los alumnos y los docentes. Les agradecemos mucho este espacio que nos dan para difundir, y seguramente volveremos a hablar. Bueno, cometí un error, ¿no? Acá me aclara el productor. Error mío, mala mía. Era la mamá de un alumno. Bueno, conseguimos, en estos momentos se está haciendo el abrazo, así que si vivís por cerca de Roosevelt 2060, andá y apoyá un poco a la escuela de reingreso Luis Alberto Spinetta. Bueno, en estos días se dio, esto tiene que ver con lo que hablaba al comienzo del programa, esto que por suerte hoy se está vinculando a la falta de dinero para algunas cosas, la corrupción, como debería haber sido siempre. Es decir, cuando roban, sea robe quien robe, está agarrando dinero que no va a otro lado. Vos fijate lo que decía recién Karina Herrera, que un chico en Talleres Protegidos cobra 28 mil pesos, trabaja por 28 mil pesos por mes, ¿no? Me imagino. Entonces, está bien que se vincule a la corrupción. Está bien que se hayan dado cuenta que hay que vincularlo a la corrupción, aquellos que no se habían dado cuenta. Iliana Celotto es secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, y participó de algunas clases públicas, porque este hombre Adorni tiene un departamentito de 200 metros cuadrados, cotización más de 500 mil dólares, ahí en Directorio, muy cerquita de la facultad. Él está en Miró, y como es, y Directorio, Caballito, la facultad está ahí en Puan. Y ahí se hicieron clases públicas, y esto decía Iliana Celotto por el momento que están atravesando los docentes. Bueno, la última conferencia de prensa, Adorni dijo que ahora en la agenda del gobierno venía la modificación de la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Para ellos la modificación es la anulación, porque de acuerdo a la ley que hemos conquistado y que está votada, hoy nos deberían pagar un 48,8% de aumento. En cambio, lo que él quiere modificar es que ese 48,8% que hoy tendríamos que tener, hoy 31, en nuestros recintos recibos de sueldo se transforme en un 12,3 en tres cuotas a lo largo del año, última cuota en septiembre. O sea, es prácticamente derogar en lo que nosotros hemos conquistado y que hoy es una deuda salarial. Por eso decidimos venir, nos enteramos que vivía por el propio Dorni, acá a dos cuadras de Filosofía y Letras, y decidimos venir acá con lo que hacemos con nuestras clases públicas. Llevamos adelante hoy cuatro clases públicas, una sobre extractivismo y la ley de glaciares, otra sobre macroeconomía y dos con la actividad y la organización estudiantil universitaria durante la dictadura y una lectura a 50 años del golpe militar. Un docente de dedicación simple, su recibo último de sueldo es de 233 mil pesos. Eso quiere decir que si ese docente trabajara lo mismo que la jornada simple de un maestro de grado, ganaría 466 mil pesos. ¿Te imaginas que nosotros defendemos para el maestro de grado, como también para la universidad, que a partir de ese salario se cubra toda la tarea que vos hacés? La tarea de preparar las clases, la tarea de preparar los exámenes, la tarea de atención fuera del aula. Y si vos llevas eso a aquellos que trabajan con dedicación exclusiva, ganarían, no llegarían a los 900 mil pesos con título de grado, la inmensa mayoría con título de posgrado, con obligación de hacer extensión y retención del título, que eso implica que no podés trabajar en otros lugares. Pero ese sueldo implica sin una antigüedad o con la antigüedad mínima en realidad, que llega hasta 5 años. A medida que vas cobrando, cobras más por antigüedad muchas veces que por salario. Es un absurdo. Para que se den una idea, nosotros tenemos un registro dado por los rectores de todas las universidades nacionales, que hay más de 10.000 profesores universitarios que han renunciado. Otro tanto pasa con trabajadores no docentes, que tienen el mismo problema nuestro con otras categorías y otro escalafón. Entonces, cuando nosotros decimos, hoy estamos acá defendiendo nuestro salario, pero también defendiendo la universidad pública, es porque la estamos defendiendo contra ese vaciamiento. Porque un docente no es algo que, hoy necesito un docente, vengo y lo pongo. Hay que formarse, hay que formar parte de un equipo, compenetrarse con la materia o con el programa que vos estás dando. Entonces, todo lo que está haciendo este gobierno, destruyendo equipos de trabajo, de docencia, de investigación y de extensión, es una pérdida que va a llevar años volver a recuperar. Para este gobierno, la casta somos las y los trabajadores. O sea, después de todo un blef que hizo, que venía a atacar la casta, está actuando exactamente igual, cosa que yo particularmente nunca dudé. Evidentemente, mirá, el otro día, ayer, en otra clase pública que dimos, había una docente que estaba con un cartelito que decía, el viaje a Punta del Este de Adorni equivalía a 18 salarios de docentes. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos cuando evidentemente para este gobierno la salud, la educación, la ciencia pública implica déficit fiscal? Pero los chanchullos por los cuales se pueden comprar departamentos, propiedades en countries o viajes al exterior, o los mismos gastos que se hace en el exterior, eso no es déficit fiscal. O la medida que ha tomado a partir de la ley de reforma laboral, que es esclavista, sin lugar a dudas, de plantear que las empresas paguen los despidos con fondos del ANSES, eso también es golpear el déficit fiscal, porque los jubilados tienen que cobrar y tienen que cobrar lo que se merecen. De paso, paguen a los jubilados, dejen de pegarles, pero paguen las jubilaciones, aumenten ya las jubilaciones. Esto decía Iliana Celotto. Y ahora, es un minutito nada más, pero yo quiero que escuchen a Maxi Ferraro. ¿Saben por qué quiero que escuchen a Maxi Ferraro? Porque él tiene que ver con lo que yo decía a entrada, que él hacía denuncias, hizo denuncias contra Cristina, hizo denuncias contra Vudú, y ahí lo trataban de hacerle el juego a la derecha, qué sé yo. Ahora hace contra Dorni. Este es lo que tienen que hacer los diputados. No les tiene que interesar de qué partido son. Tienen que denunciarlos a todos. Recién cuando decía cuántos sueldos universitarios que se pagan con lo de Adorni, yo me acuerdo un día cuando la Nata, ayudado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, hizo un cálculo de cuántas jubilaciones mínimas cobraba Cristina Fernández de Kirchner con su famoso 30 palos, que ahora no sé, estará cobrando, si ya le devolvieron, qué sé yo, 50, no sé, eran 105 jubilaciones mínimas. Y en ese momento, al Defensor del Pueblo de la Ciudad, de la Tercera Edad, a la Nata, son golpistas, son de derecha, mirá lo que hacen contra la contra Cristina, no, chorros son chorros, sea Milei, o sea Cristina, sea Vudú, o sea Adorni, sea Españolo, o sea Debido, y así podemos darle de los dos lados. Y creo que si vamos por ahí, vamos bien. Si identificamos que son lo mismo, vamos bien. Si no lo identificamos, y pues, se irán estos chorros, volverán los chorros que después que vienen, como se fueron los de antes, vienen. Por eso, tan importante una alternativa. Escuchémoslo a Maxi Ferraro, de la coalición cívica coherente con todos los corruptos. Policitas lo imputó por enriquecimiento ilícito, nada más ni nada menos, al jefe de gabinete, Manuel Adorni, que está siendo un salvavidas de plomo para el gobierno de Milei. Y que claramente el jefe de gabinete nos mintió. Respecto a quién pagó y qué monto se pagó, porque se hicieron los allanamientos, aparecieron las facturas, donde aparece las facturas a nombre de su amigo y proveedor de una de las empresas del Estado que él tenía bajo su administración, que era la TV Pública, que es Grandío. Y después aparece un broker de vuelos, sí, y sí, en donde el hicieron participar al piloto del jet que los trajo de vuelta de Punta del Este a Buenos Aires, y que el jefe de gabinete no pagó ningún tramo. Adorni puede hacer con su plata lo que quiere. Adorni puede elegir veranear a donde se le canta. Eso está claro. Ahora, Adorni, como jefe de gabinete, tiene que explicar su crecimiento exponencial del patrimonio, no solamente en cómo y quién pagaron ese vuelo a Punta del Este en un jet privado, sino también por qué se omitieron propiedades en la declaración jurada de su cónyuge, su mujer. Bueno, ustedes saben que yo nunca voté la coalición cívica, pero bueno, lo hubiera votado. Pero realmente tengo que decir que la verdad, estos tipos son coherentes. Por lo menos en esto han sido coherentes. Carrió denunció toda la corrupción del gobierno anterior y está denunciando toda la corrupción de este gobierno. Entonces no le está haciendo el juego a la derecha cuando denuncia la del gobierno anterior o le está haciendo el juego a la derecha cuando denuncia este gobierno. Lamentablemente son chorros, háganse cargo. Se bajan, en medio de todo esto, hay movilizaciones de organizaciones sociales porque está finalizando el programa Volver al Trabajo, que es ni más ni menos que sacar 950.000 programas de 78.000 pesos. Escuchaste bien, 78.000 pesos. Recién decíamos que un discapacitado cobra en talleres protegidos 28.000 pesos. Hablamos con una, con Karina Herrera, que también es discapacitada, 329.000 pesos. Y ahora sacan esto de 78.000 pesos. Uno junta eso todo, y yo creo que es lo que se han llevado algunos de los funcionarios, algunos pocos funcionarios. Vamos a escuchar a una delegada de ATE que explica sobre este tema de la finalización del programa Volver al Trabajo. Se han reducido drásticamente la oferta de cursos y otras prestaciones para la población desocupada o con empleo precario. En ese marco es que se inscribe el anuncio del Ministerio de Capital Humano de finalizar el programa Volver al Trabajo. El impacto tremendo que la finalización de ese programa tiene en las barriadas populares, donde trabajadores esenciales que vienen poniendo el cuerpo y desarrollando tareas fundamentales para las barriadas populares van a ver empeoradas sus condiciones de vida cuando finalice este programa. pero además para nosotros es un paso más en la política de vaciamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En los dos años que el Volver al Trabajo depende de la órbita de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno Nacional no fue capaz de articular una sola política efectiva de empleo, de formación laboral para la población, para los 950.000 beneficiarios y laburantes de la economía popular. Se habla por estos días de instrumentar un voucher, de pensar en una política de formación final que cierre el programa, pero en concreto, en la Secretaría de Trabajo, el secretario Cordero, la ministra Petovelo, no han dado absolutamente ninguna respuesta de cómo eso se va a implementar. No tenemos los laburantes de la Secretaría de Trabajo, que somos los que tenemos que encarar esa tarea, no tenemos ninguna pista de cómo va a ser ese proceso de voucher. Por eso, lo que seguimos exigiendo es la continuidad del ingreso salarial que perciben todos los compañeros de la economía popular, todos los trabajadores precarizados enmarcados en el programa Volver al Trabajo, que se sostenga ese ingreso con las necesarias actualizaciones, por supuesto, y que se articule fuertemente con las políticas de empleo y formación laboral que este gobierno está queriendo hacer. Acá escuchábamos que decía, bueno, va a haber más movilizaciones. Esto mismo, que esto es de la ciudad de Buenos Aires, hubo movilización en el interior del país, en muchos lugares, en Rosario, en Córdoba, por este ajuste a estos planes, que realmente es muy poco dinero, ¿no? Tengamos cuenta en eso. Ahora escuchen esto, y le vamos a agradecer a los colegas de Radio La Trinchera. Hay un ajuste en la ciudad de Buenos Aires, en las viandas de los chicos de los comedores. Está bien que hay muchos menos alumnos, está bien que no hay pibes, en unos años no va a haber pibes, las escuelas no sé qué van a hacer porque nadie tiene hijos, así que bueno, o muy poca gente tiene hijos, pero se han mandado un ajuste. Escuchemos a esta locutora de Radio Trinchera cómo anuncia lo que pasa con Jorge Macri y el ajuste de las viandas en la cava. Sí, el queridísimo Jorge Macri ajusta las viandas de los pibes, así como escucharon. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso un fuerte recorte en el programa de viandas escolares, afectando la alimentación de miles de estudiantes del sistema público. La medida fue oficializada a través de la resolución 50 del Ministerio de Hacienda, que habilita una modificación de partidas y recorta más de 860 millones de pesos del programa 51 de asistencia alimentaria. El ajuste es impulsado por el jefe de gobierno, Jorge Macri, y se suma a otras decisiones recientes como el cierre de jardines maternales, despidos de docentes de alfabetización, la eliminación de orquestas juveniles y la quita de viandas en clubes. Bueno, eso, recordemos que Macri quiere correr por derecha a Milei todavía en esto del ajuste. Fíjense una cosa. Denunció, le hizo una presentación Jorge Macri a la provincia de Buenos Aires para que atienda hizo un censo de la gente en situación de calle, Jorge Macri, y descubrió que 2.327 personas que están en situación de calle en Cava tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, los llevan a los paradores o les dan de comer. Sabemos las cosas que hace la red de atención, lo que era el viejo VAP. Entonces, él dice Jorge Macri, dice, ¿por qué le tengo que pagar yo a Kicillof esto? Entonces dice, el decreto 373 del 25 de la ley nacional dice que ellos se tienen que hacer cargo. Y la provincia votó la ley 13.956, la provincia, es decir, la legislatura bonaerense, que dice que hay que atender a la gente en situación de calle. Bueno, y se están peleando, ¿qué le contestó? Bueno, que están en situación de calle porque la culpa la tiene Milei. A todo esto, Kicillof, la guita que podría usar por la gente en situación de calle, la está usando en su campaña electoral, recordemos. Como siempre lo mismo decimos, ¿no? En grandes publicidades, consultoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le pide Jorge Macri, le pide 27.000 millones. Le dice, che, loco, yo te banqué toda esta gente, gastan 1.000.000 y pico de pesos nos está costando esto 1.000.000 y pico cada persona, y tenés que ponerlo. Yo dice, bueno, esto es una provocación, qué sé yo. Pero moraleja, es una pelea entre malos. Es decir, ¿quién ajusta más? El que ajusta, Macri ajusta porque dice que tiene votos ajustando. Y que si no ajusta, no tiene, porque su voto, él tiene, si dice que ajusta, él no tiene votos, pero te ajusta igual. Entonces tenés los salarios docentes más bajos en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires, que en Córdoba, que en Santa Fe, que en todos lados, los salarios del Estado más bajos que todo el país, todos los salarios más bajos, y encima a la gente de los hospitales la mandan para la ciudad de Buenos Aires, y a los que están en situación de calle también los mandan para la ciudad de Buenos Aires. Yo no digo que no se los reciba en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, muchachos, hagan algo también en la provincia, ¿eh? Y hagan algo con las escuelas, porque hay dirigentes de ustedes muy conocidos que mandan a sus hijos a la de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? A la pública, porque en la provincia están hechas bolsa, y encima, como los sindicatos están con Kicillof, nadie reclama un pomo, ¿eh? Así que esto no es una pelea entre malos. ¿Te ajusta Macri o te ajusta Kicillof? ¿Quién querés que te ajuste? ¿Quién querés que te robe? ¿Te roba Dorni o te roba Devido? ¿Quién querés que te robe? ¿Te roba Milei o te roba Cristina? ¿Quién querés que te robe? Más o menos es eso lo que se están disputando algunos sectores. Nosotros creemos que hay que hacer algo en contra de todo eso. Bueno, un solo hospital de desnutridos hay en el país. Está en Mendoza, es de la Fundación Conin, de Abel Albino. Yo no me voy a meter, no coincido en nada con este hombre, pero realmente el hospital de desnutridos, que trabajaban 75 profesionales, tenía una muy buena labor y ha logrado sacar muchísima gente de la desnutrición. Y se cerró, el mes pasado se cerró. Escuchémoslo a Abel Albino explicando. Se cerró porque no podía pagar los sueldos. Son sueldos muy necesarios porque es la retribución a un trabajo bien hecho. Hace 6 meses que lo cerré. Y hace 6 meses que estoy llorando por no tener el hospital porque sé que es necesario. ¿Hace falta un hospital de desnutridos? Sí. ¿Por qué? Porque el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido. Si yo lo llevo a un hospital general, se infecta y se muere con facilidad. Hace 25 años que tenemos este sistema hospitalario para desnutridos graves. Nos dieron 3.000 chicos. Podrían haber muerto 800. Se nos murió uno solo en 25 años que llevamos en esto. Tengo un personal de lujo que trabaja a brazo partido para sacar adelante a estos chicos y no les puedo pagar el sueldo. Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de 4 años. Me está aportando el Estado el 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir. Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, puedo salir adelante. Lo que vale una caja de leche, ese aporte mensual, eso necesito. ¿A dónde fueron a parar estos niños que atendían ustedes? Y lo tuvimos que devolver a su casa con un nudo en la garganta. Lo tuvimos que devolver, es para nosotros es un espanto eso, porque es necesario tratarlos. Entonces los tratamos en sus casas, van nuestros médicos a los más graves y los asisten en sus casas. Lo seguimos haciendo, y aunque no nos paguen y aunque no nos reconozcan el precio que gastamos para mantener a estos chicos, una latita de leche especial vale entre 20 y 40 mil pesos y dura una semana. ¿Por qué es importante la desnutrición? Porque genera debilidad mental. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Esto decía Abel Albino, se movió el banco y la tenemos a Sole Vázquez en la operación técnica. ¿Qué tal, Sole? ¿Todo bien? y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas treinta y siete minutos. Hoy estoy, parece un boliche bailable donde iba yo cuando era joven allá en los 60, viste, tenían esas lucecitas, entonces me confundo, viste. ¿Luces rojas? Claro, tenían así, luces rojas. Me da un poco de, no sé. Pero poquitas, apenas, viste. Sí. Para que no se vea más o menos lo que hacía la gente. Claro, claro. Claro. Ahí en la calle Anchorena, estaba lleno de esos boliches, la calle. Mirá, Anchorena. Anchorena. Y Santa Fe. De repente caía la policía y te pedía documentos, se encendían todas las luces. Claro. Estaba, mirá, todo en penumbras. Sí. Y vos veías que se encendían todo y era la policía a ver todo. Bueno, ahí entraban todos. Había que vestirse. Bueno, había que hacer, qué sé yo, de todo. Ah, bueno, entiendo las luces rojas ahora. No, en mi caso, no, ni luces, pero si se encendía la luz era porque había un apagón. Y en algún momento volvía y volvían las luces a todo culo, pero estamos, nada, más relacionado a los cortes de luz, mi juventud, que otra cosa. Bueno, cambiamos de tema. Sigue en situación de calle nuestro amigo Oscar Cufré. Ahí en Mataderos, está en Pergamino y Juan Bautista Alberdi. Duermen algunos días con la mujer, estamos hablando, Oscar tiene 82 años en el auto, fueron desalojados y bueno, no consiguen lugar donde ir. Vamos a pasar un audio de Mariela, así toman nota si alguno quiere ayudarlos. Mariela Cufré, escuchémosla. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela, que en varias oportunidades estuve en el programa de mi querido amigo Roberto. Estoy en una situación de calle con mi familia por un desalojo que tuvimos acá en el barrio de Flores, Juan Bautista Alberdi, 3264, con un dueño de 33 años que está lleno de plata y nos dejó en la calle a mi padre, 81, mi madre, 74, mi hermano de 50 y yo, y mis 5 animales, de los cuales también uno quedó en la propiedad y también somos tintoreros, mis máquinas quedaron ahí, nos dejaron tirado como perro, no les importó nada. Estamos ubicados en Alberdi y Pergamino, en la calle, con la ayuda de los vecinos para comer. Y bueno, y a la noche nos repartimos en casas de vecinos. Dos de los gatitos que tengo los tiene un vecino, pero me quedó un gato en la propiedad dando vuelta por los techos. Necesitamos ayuda de todos, somos del barrio de Flores, la familia Cufré. Mandamos un alias al aire, bar.parque.catre. Necesitamos ubicar una propiedad para poder trabajar porque somos tintoreros y nos quedaron las máquinas adentro también. Les agradezco a toda la difusión, que sea lo que Dios quiera. Gracias, necesitamos ayuda de todos. Bueno. Bueno, nuestra solidaridad con Oscar, y mañana lo pasaremos a ver y ver si se nos ocurre alguna cosa para solucionar el tema. Bueno, Camilo, vamos uh-huh. por parte rápido porque nos queda poco tiempo. Primero, las gladiadoras. Las gladiadoras ganaron. Es decir, el equipo femenino de Boca Juniors. De Boca, exactamente. Siempre hay que aclararlo. Jugaron en Rosario contra Newell's este domingo y le ganaron 2-1 al equipo rosarino. Al mejor equipo, ¿no? Quedamos un poquito desactualizados ahí. El torneo, pican en punta 3 equipos que ganaron los 3 partidos que jugaron. Te van a sorprender los nombres. Newell's tuvo un arranque irregular, al igual que las gladiadoras. Igual que vos. Un partido ganado, 1 empatado, 1 perdido. Las chicas de Boca, es el primer partido que ganan. ganaron por 2-1 y después de venir de un empate con San Lorenzo, un empate que con, como se suele decir en lo que es este, lo que es el fútbol, con sabor a poco, viste, frase hecha cuando uno quiere decir que un equipo tal vez mereció algo más o que hizo algo más que el otro. Polémico no comparto mucho, pero quedó esa sensación en Boca. Y luego de perder con Racing un partido bastante, bastante abierto, en un 3-2 en Casa Amarilla, concretando una de las pocas derrotas de Boca de local en mucho tiempo, ¿no? Recordemos que en esta misma columna, hace un año y medio más o menos, hablábamos de las Gladiadoras con un récord positivo en Casa Amarilla de años, desde el 2019 que no perdían, que en su momento perdieron con Guayurquiza. Bueno, eso ya pareciera que, o por lo menos con este arranque irregular, no solamente ya se había roto el récord el año pasado, sino que este año, como dije recién, con este arranque irregular pareciera que ya no es del todo una garantía jugar de local. Así que el torneo se encuentra en este momento con tres equipos que se están despegando, con un par que están ahí también peleando. Los tres equipos que ganaron los tres partidos, que tienen puntaje ideal hasta ahora, son Racing, que le ganó a Boca 3-2 la semana pasada. River, no me diga, que ganó los tres partidos después de varios torneos también medio, lo dije mucho ya, pero también medio irregulares, de mitad de tabla, algunos para arriba, algunos para abajo. Y Banfield ganó los tres partidos que jugó. Hay un proyecto bastante serio desde hace tiempo en lo que es el fútbol femenino de Banfield, así que ¿podría ser este el torneo en el que se empiezan a dar los resultados? Puede ser. Veremos. Por lo pronto, arrancaron con tres victorias las chicas de Banfield. Y siguen atrás Gimnasia y San Lorenzo, los otros dos equipos que están invictos, con 7 puntos, ambos con 2 victorias y un empate. Veremos qué nos depara para este fin de semana. Las Gladiadoras están obligadas a ganar para no perder pisada respecto a los equipos que mencioné recién, que se encuentran peleando por este torneo, que es un torneo corto. Tengamos en cuenta que son nada más que 16 equipos, así que el ya estar en tres partidos estar 5 puntos abajo de la punta es mucho. Así que rápidamente tienen que empezar a descontar. Por suerte, las chicas de Boca, las Gladiadoras, todavía no jugaron ni con Banfield ni con River, así que hay ahí también está la posibilidad ahí de acortar esta brecha con la punta. Fenómeno. Bueno, viste que hoy entraba al programa diciendo que no puede salir, va a tener que pedir autorización para salir del país Chiquitape. Ahí uh-huh. Me chorearon a cuatro manos, viste. Está todo muy, muy cantado lo de Chiquitape, a Tobillino. Sé que me llamó mucho la atención cómo lo silbaron al Chiquitape y a Riquelme en la Bombonera, ¿no? No se lo esperaban para mí. Claro. El tema es que el timing fue muy malo. Lo hicieron mal, lo organizaron mal, ¿no? Primero, yendo porque es lo que como hincha es de toda la vida y socio de Boca, lo que más me interesa de esos dos personajes, me atrevo a decir que es Riquelme, que es los mensajes que puede dar, sus discursos, inclusive sus propias contradicciones y demás. Riquelme no bajó nunca a saludar a nadie. Jamás baja del palco. No bajó del palco con Maradona cuando él estaba estrenando como dirigente. Última vez que Maradona estuvo en una cancha, en el 2020. Y menos con Tevez, cuando le dieron el... No bajó con Tevez, no bajó con Palermo, no bajó con nadie, bajó absolutamente con nadie. Claro. Esto fue muy político, salvo a bancar el choreo. Es que ese es el tema. ¿Cuántos partidos jugó la selección? Porque sabemos que River es un estadio que no siempre está, sobre todo para estos partidos, sobre todo un partido amistoso que vas a organizar acá, no va a estar siempre disponible. Inclusive la de cancha de Boca se utilizó muchas veces para jugar partidos de eliminatoria, sobre todo en los últimos años. Tarde o temprano vas a jugar con la selección de local. Vas a terminar como club organizando ese partido, digamos, entre comillas. ¿A vos te parece en este momento que esté imputado? Y no para colmo hacer un reconocimiento, muchas gracias Zafa por elegirnos. La placa decía, muchas gracias Claudio Chiquitapia. Claro. El homenaje fue a él, la chapa fue a él. Entonces, por más que la cancha estaba a medio llenar todavía, que había gente entrando. De hecho, conozco gente que fue, que se enteró después del partido porque no había llegado todavía. Fue media hora antes del partido, no había nadie, no había, creo que ni habían entrado en calor los jugadores. Trataron de hacerlo por abajo, me imagino como un gesto de Riquelme hacia Tapia, directamente, claro, como un gesto de lealtad. Claro, estoy con vos, tranquilo, acá tenés la banca, acá tenés la banca del club, ¿viste? Claro, te persiguen. Exactamente. Somos los dos perseguidos, ¿viste? Sí. Para ir por ese lado, para meterlo en la famosa grieta. Ahora, o mejor dicho, planificando o hacerlo lejos del comienzo del partido y demás, teniendo en cuenta que es un partido en el cual entró mucha gente también, las entradas estaban carísimas, los partidos no eran atractivos. Fue mucha gente de Peña de Boca, mucha gente del interior, de Peñas de Boca, eso me refiero, de filiales y demás. Entonces, como que había mucha gente adepta. Pero fue tan temprano todo, o mejor dicho, lo orquestaron tan temprano para evitar un posible chiflido, que de todas maneras le salió mal, le salió el tiro por la culata. Y ni siquiera, que es lo que sucede en los partidos con Boca, ni siquiera estaba la barra para como cantar para decir, dale Boca, o para, es eso, claro, que después durante el partido es lo que sucedió, que se cantaba el que no salta se fue a la B, como claro, tratando del famoso folclore y qué sé yo, como claro, tratando de marcar el terreno y acá está Boca, esta es la cancha de Boca y en nuestra claro, casa y qué sé yo. Ni siquiera estaba la barra para tapar eso con los bombos, nada. Entonces fue una silbatina impresionante. Para mí no se lo esperaban, fue una movida del lado de Riquelme malísima. Pero para adentro van a estar tranquilos porque es la imagen que querían... No sé si es la imagen que querían dar por el recibimiento de la gente. Pero sí era lo que querían dar internamente hacia AFA, el gesto hacia Tapia. Mirá, estoy con vos, hermano, es claro, esto. Estaba con vos, seguí choreando que no hay tema. Y es más, yo voy a chorear también. Pero parecería, ¿no? Pero aparte, me refiero al timing también porque ya jugó antes la selección. Va a jugar de nuevo en la cancha de Boca. Y jugó después con Zambia ayer. Y claro, jugó ayer también, sí. Pudo haber sido mucho antes, podría haber sido después, podrían haber esperado, sí, podrían haber dicho tranquilamente, che, tal vez esto ahora no, claro, tal vez lo dejamos para la próxima, no, Claudio, no sé, no llegué con la chapa, qué sé yo, no llegaron a tallar la chapita, ¿viste? Claro. Algo de eso, claro. Para la próxima está, no sé. Aparte vos fijate que todo esto que ya está saltando todo, que choreaban a cuatro manos, parecería, todo esto se inicia por un título mal dado a Central. El efecto eso, mariposa perdida fue extraordinario. Fue terrible porque fue genial. Una el pelotudez, digamos, los tipos se fueron de roca, yo soy, Dios, tomá, vos sos campeón, una boludez que hicieron con Central. Sí. Por esta cosa con Di María, bueno. Lo que aflojaron con Central desde entonces. Desde entonces, claro. Aflojaron, no le dieron más un penal, no, es increíble. Di María ahora se levanta esperando el penal, ¿viste? No, pero he visto un par de partidos que penales que antes le daban a Di María, que sí, le cruzan la pierna, viste, y se tira porque el tipo claro, sabe, tiene un timing impresionante para jugar la pelota, se tira y no se lo dan y se queda quejándose. Claro. Es claro, extraordinario. Porque, bueno, andás a ver, está todo muy podrido, aparte está muy podrido, lamentable, ojalá que no, esto no se transmita en la selección, porque la selección, el vestuario está dividido totalmente. Hay algunos que porque Chiqui Tapia va y abraza, anda con un fotógrafo y abraza todo, ¿viste? Y algunos, sí, sí, sí. Es como la mancha, se abren, ¿viste? Claro. Pero hay otros que quedan pegados y que salen de hecho, a defenderlo, ¿no? Claro, de hecho, de sí. De Paul, por ejemplo. De Paul, bueno, de Paul ayer dijo, no estamos para hacer política, una cosa así, pero después se sacan la foto, igual que Messi. Messi no te declara al respecto, no le van a preguntar porque es Messi, no lo van a poner en una situación incómoda. Pero después se saca la foto también. Tal vez más como una cuestión, me atrevo a decir, yendo a lo personal, de agradecimiento. Porque tal vez Tapia hizo un predio en Miami de la selección. Sí, cualquier cosa, y lo vendieron como diciendo para que los pibes argentinos puedan entrenar en Miami. Es una locura. Okay. Está bien, entiendo que por ahí hay muchos argentinos viviendo allá. Hay un con Messi juega uno Cremaschi, una cosa así, que ahora juega para Estados Unidos, que creo que es hijo de argentinos. Okay, puedes hacer una cantera de pibes norteamericanos hijos de argentinos. Claro, que no son los pibes de la Ferrer, ¿no? Claro, que lo quisieron, ese es el tema, lo quisieron vender como una épica de estamos llevando somos, creo que hicieron esa frase, somos el potrero del mundo, una cosa así. Bueno, estamos llevando el potrero a a Miami, a Fort Lauderdale, tipo, una locura. Pero bueno, a lo que voy, volviendo a lo que decía de esta relación por ahí un poco más íntima o personal de Messi con Tapia, puede que sea también, me saco la foto con vos en agradecimiento porque me hiciste el predio acá para que yo entrene acá, para que a mí no me falte nada acá. Si te pido, mirá, necesito llevar a la familia con un avión a no sé dónde, por más que Messi puede, por supuesto. Messi necesitaba una mano, se la dieron. Tapia agarró y dijo, ¿qué querés? ¿Qué necesitás? Un predio. Y se lo dio, y le dio el predio, y ya está. Entonces, me parece que en ese sentido, y bueno, se va a sacar la foto toda la vida Messi con Tapia. ¿Película? ¿Al cine? Vamos a ir al cine. Vamos al cine, Cami, vamos. Espectacular, tenemos un estreno para mañana. Algo que no sea bajón, me vas a recomendar. Oh, qué bueno, complicado. Bueno. Dale, qué dale. Complicado, porque es algo muy singular de lo que vamos a hablar en esta columna. Película tailandesa que llega mañana a las salas de la Ciudad del País, llamada Un Fantasma en Servicio. Un Fantasma a su Servicio, donde la protagonista de esta historia, Nat, una chica muy joven, recién casada, fallece por una enfermedad respiratoria a partir de cierta contaminación y cierto polvo que circula en el aire en un pueblo tailandés. Ante el dolor de la pérdida que atraviesa el esposo, March, el esposo de Nat, el espíritu de Nat posee una aspiradora para reencontrarse y recomponer la relación con él, ante la no aprobación de la familia adinerada de March, ¿no? Del esposo. La película lo que propone es un verosímil donde los vivos conviven con los fantasmas de los muertos. Y conviven de esta manera. Los fantasmas de los muertos poseen, por ejemplo, electrodomésticos para acercarse físicamente a aquellos que extrañan del mundo de los vivos, ¿no? Desde acá, bueno, desde lo propio, desde lo absurdo que propone la película y por ende también una inclinación desde el comienzo, desde el propio póster, si ustedes en este momento de los oyentes googlean el nombre de la película, Un Fantasma a su Servicio, o entran en alguna cartelera, van a ver que ya el póster tiene sus tintes cómicos, ¿no? Con el espíritu de Nat poseyendo esta aspiradora y abrazando a su esposo. Con la familia de ella, de él, mirando de una manera en la cual no aprueba esa relación, ¿no? Entonces, ya desde esto, desde esta situación, desde este conflicto absurdo que se plantea, nos inclinamos notoriamente hacia la comedia, ¿no? Pero a partir de acá la historia propone abarcar un montón de temas muy delicados y muy complejos que rara vez suelen tocarse por ahí en comedias más absurdas, ¿no? Ya desde la propia muerte llegamos al duelo, llegamos a la memoria y principalmente a cómo construir esa memoria, ¿no? Esa memoria del que ya no está, esa memoria del ser querido, y si existe también, desde la parte de la familia, si existe también un interés en no querer que se dé esa construcción o en el peligro que podría conllevar, por decirlo por ponerlo en algunas simples palabras, el peligro que podría conllevar el conservar esa memoria, el mantener esa memoria viva, así como también, bueno, por el tema de la polución que la genera también la construcción de un shopping, también hay una pequeña crítica a la gentrificación y bueno, cómo de alguna manera también se lleva puesta la tradición y a la cultura y a lo pintoresco, particularmente de un pueblo, ¿no? De un pueblo, de su gente y de su propia estética, ¿no? Su propia arquitectura. Como ya venía diciendo, hay muchos temas para abarcar. La película da algunos saltos no abruptos. Creo que hay algo que, más allá de distintos temas, porque hemos visto muchas películas sobre muerte, sobre duelo, sobre cómo llevarlos adelante, sobre cómo aprender de alguna manera a soltar, sobre cómo mantener vivo o viva la presencia o la memoria de una persona, de un ser querido, como muchas películas ya se toman, que toman esos temas. el desafío que tiene un fantasma a su servicio es, de alguna manera, tratar de tocar singular, o mejor dicho, de una manera singular, estos temas tan, tan complicados y que a la gran mayoría o a todos nosotros también nos atraviesa, ¿no? Entonces estos pequeñitos saltos que dan entre géneros, entre, como dije recién al principio, en una comedia, por momentos de drama, con un discurso inclusive bastante particular, focalizado a través de distintos personajes, inclusive hasta narrado con una suerte de prosa literaria, ¿no? Por un personaje, creo que le da una forma única, una historia que ya de por sí tiene unas sus particularidades. Y con un final, con unos últimos 20 minutos más o menos de película, que inclusive un poco se vuelca hacia, o mejor dicho, se vuelca ligeramente hacia el cine de terror. Así que hay mucha tela para cortar, hay un montón de temas muy interesantes, así que recomiendo que vean a partir de mañana en las distintas salas de la ciudad y del país Un fantasma a su servicio, película tailandesa que tuvo un gran paso por Cannes el año pasado y se llevó varios premios. ¿Cuánto está la entrada al cine? Y depende la sala, pero te digo, por ejemplo, Cine Lorca, la entrada general está a 9.000 pesos y está a 5.500 de lunes a miércoles. ¿Cómo está? La general de jueves a domingo. ¿Se sabe cuánto está recaudando, si anda bien esa industria o anda mal? El verano fue bastante flojo, sucede que hubo poca oferta. En lo que respecta a estrenos argentinos hubo muchos menos que en los últimos años, muchos están se están autogestando, son producciones independientes, pero de a poquito, bueno, está tan volcada también la cartelera comercial a lo que es a lo que son los estrenos norteamericanos. Por ejemplo, ahora se estrena la película de Mario Bros y acapara como el 70% de la sala fácil de todo el país. 70-80%, así que, qué sé yo, como dependen los distribuidores y los exhibidores, los cines en sí dependen tanto de esos estrenos, va a ser un año movido y va a ser un mejor año que anteriores, pero lamentablemente con poca presencia nacional, cada vez menos. Así se viene el Bafisi, ¿no? Se viene el Bafisi, arranca en 2 semanas. La semana que viene tenemos el Festival de Cine Francés y vamos a seguir con varios estrenos en las próximas semanas también. Camilo, se nos terminó el programa. ¿Se terminó? Muchas gracias. Como siempre, un placer. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Soledad Vázquez. Gracias. Y bueno, quédense que ahora viene algo con la red. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.